quiero, amor, te quiero. Y estos son los recuerdos que conquistaron tu corazón, amor. Qué dolor siente mi corazón y es por ti. Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero. Qué dolor siente mi corazón y es por ti. Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero. Regresa en mi vida, regresa, ven mi amor. No me hagas más sufrir ni más llorar.